Debido a la buena aceptación que han tenido mis videos sobre cómo estudiar, y teniendo en cuenta que he recibido bastantes comentarios pidiéndome un video explicativo acerca de cómo estudiar conceptos más complejos como lo son las matemáticas, en este video traigo un pequeño resumen del libro Abre tu mente a los números, escrito por Barbara Oakley, donde nos enseña algunas técnicas que podemos utilizar para hacer que el aprendizaje en matemáticas pueda ser más efectivo. Lo primero que tengo que decir es que en toda mi vida académica, una de las áreas en las que más altas calificaciones obtuve fue justamente en las relacionadas con matemáticas. Fue por ello que decidí que mis estudios universitarios estuvieran relacionados con una ingeniería, en donde una gran porción de los cursos asignados tenían que ver con las ciencias exactas. Probablemente muchos de ustedes ya saben que mi primer proyecto en YouTube fue precisamente crear un canal con explicaciones matemáticas. Fue por ello que una vez supe de este libro, decidí leerlo y darle una revisión más detallada. En este texto se pueden encontrar estrategias útiles tanto para aquellos que tienen dificultades como para aquellos que quieren mejorar incluso más su desempeño. Un primer concepto clave y uno de los más importantes abordados en el libro es el hecho de que tenemos dos modos de pensamiento que juegan un papel crucial a la hora de aprender y entender conceptos matemáticos. El primero de ellos es el modo focalizado, el cual envuelve enfoques racionales, secuenciales y analíticos. Este modo lo experimentamos cuando estamos realizando una actividad que requiere altos niveles de concentración. El segundo es el modo difuso, en el cual nuestra mente no está pensando en algo concreto. Este tipo de pensamiento activa en tu cerebro diferentes regiones, lo cual te permite tener la capacidad de ver y entender a través de perspectivas más amplias. Comprender conceptos matemáticos y resolver ejercicios de manera efectiva depende de un cambio constante entre estos dos modos de pensamiento. Para comprender mejor esta idea, déjenme presentar mi propia experiencia con el modo focalizado y difuso a la hora de resolver un ejercicio. La idea con este triángulo de monedas es encontrar una solución para que el triángulo quede apuntando hacia abajo, únicamente moviendo tres monedas. Cuando estaba leyendo el libro por primera vez, intenté resolver el problema de una vez, pero me fue imposible encontrar la respuesta. En el momento en que leía el enunciado y trataba de encontrar el resultado, estaba activando mi modo focalizado. Después de analizar el ejercicio por unos minutos, sin poder resolverlo, decidí continuar leyendo. Luego de unos días, volví al ejercicio nuevamente y para mi sorpresa duré menos de un minuto en encontrar la solución. Esto me hizo ver cómo el modo difuso, el cual se activó en el momento en el que dejé de pensar activamente en el problema, fue fundamental para encontrar la respuesta correcta. Lo anterior es solo un ejemplo de cómo alternar tu modo de pensamiento focalizado con tu modo de pensamiento difuso puede ser una estrategia efectiva para resolver problemas matemáticos. Muchas veces cometemos el error de solo enfocarnos activamente en el problema y no permitimos que nuestro modo difuso genere nuevas ideas. Por ello, cuando te encuentres estancado en un ejercicio, cambia de modo focalizado a modo difuso. Esto es relativamente sencillo. Si estás concentrado en resolver el problema, puedes ir a dar una caminata, tomar una pequeña siesta, ir al gimnasio o hacer otra actividad que mantenga tu mente libre de cualquier pensamiento acerca del problema. Este modo puede ayudarte a encontrar soluciones y en muchas ocasiones al regresar al ejercicio podrás ver cómo puedes resolverlos más fácilmente. Esto lo puedes aplicar incluso en los exámenes. Si no puedes resolver un problema, léelo, trata de entender de qué se trata y ve a resolver otro. Al hacer esto también puedes activar tus dos modos de pensamiento de una manera efectiva. Un segundo concepto clave tratado en el libro e importante a tener en cuenta en cuanto al aprendizaje de las matemáticas son los bloques de información. Un bloque de información es un conjunto de elementos que el cerebro agrupa y le da un significado. Por ejemplo, realizar una división requiere de varios pasos secuenciales. Cuando estamos aprendiendo este concepto por primera vez, tenemos que estar atentos de cada detalle. Pero una vez hemos ganado experiencia haciendo divisiones, pensamos en ellas como un conjunto general. Para este punto ya hemos creado un bloque de información y podemos resolverlas casi que automáticamente. Agrupar la información de esta manera ayuda a tu cerebro a funcionar más eficientemente, ya que una vez agrupas una idea o concepto, no necesitas de los pequeños detalles, ya que tienes la idea general. Pero, ¿cómo puedes formar bloques de información al estudiar matemáticas? El primer paso para formar un bloque de información es prestar atención a la información que quieres agrupar. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres aprender a resolver una ecuación de primer grado. Hacer este procedimiento requiere de varios pasos, los cuales descritos de manera rápida serían así. Lo primero es agrupar todos los elementos que tengan incógnita a un lado de la ecuación y aquellos que no tengan incógnita ponerlos del otro lado. luego realizar las operaciones correspondientes y finalmente, para resolver la ecuación, el número que está multiplicando a la x pasa a dividir el valor al otro lado del igual. En este caso, el bloque de información es resolver ecuaciones de primer grado, el cual, como lo vimos anteriormente, contiene una serie de pasos. Una vez identificado dicho bloque, el siguiente paso es entender la idea de lo que estás tratando de aprender. En este caso particular es encontrarle un valor a x que satisfaga la igualdad. Un tercer paso a tener en cuenta para formar bloques de información es ganar contexto para saber en qué situación puedes utilizar la información agrupada. El contexto significa ir más allá del ejercicio inicial, donde resuelvas más problemas y empieces a adquirir la experiencia necesaria para aprender de manera más ágil todos los pasos del procedimiento. Es claro que formar un bloque de información no siempre es sencillo. Por ello, cuando los temas tienen un mayor nivel de complejidad, los textos brindan algunos problemas con soluciones y procedimientos elaborados. En este caso puedes intentar resolver por tus propios medios este tipo de problemas e identificar los pasos donde tienes más dificultad. La idea es tratar de realizar estos ejercicios que te cuestan más trabajo varias veces. Puede resultar un poco aburrido, pero recuerda que uno de los elementos más importantes para aprender y formar bloques de información es la repetición. Acá también es importante activar tu modo difuso de pensamiento, tomando pausas, haciendo otras actividades que te permitan pensar en temas diferentes. Una tercera idea que quisiera resaltar de este libro es el hecho de que los errores son necesarios en el aprendizaje, especialmente en ciencias y matemáticas. Esto significa que si no has podido entender algún tema, estás confundido y tienes muchas equivocaciones, es normal. Eso hace parte del proceso. Para que puedas mejorar, procura dedicar más tiempo a las áreas que te generen más dificultad. Y no te preocupes si hay personas que entienden de manera más rápida. No se trata de seguir su ritmo. Si necesitas más tiempo para entender matemáticas y ciencias, esa es simplemente tu realidad. Cuadra tu agenda para estudiar el tiempo que consideres necesario. Es claro que estudiar un tema complejo puede resultar en ocasiones aburrido y es fácil caer aquí en la postergación. El problema que surge al postergar es que no se le da lugar al pensamiento focalizado, el cual es vital para tener un aprendizaje efectivo. La cruda realidad en este caso es que no es posible aprender matemáticas si no hay práctica. Solo podemos entender los conceptos por medio de ejercicios e investigación. Raramente aprendemos algo solo porque alguien nos lo dice o nos lo explica. Por ello, en este libro se brindan algunos consejos útiles para evitar la postergación. Uno muy efectivo es mantener sesiones de estudio cortas, en donde se dediquen 25 o 30 minutos en cada sesión y se establezcan pequeños periodos de descanso. Esto se conoce como la técnica Pomodoro. También es importante aquí entender que cuando hay ejercicios complejos, pueden pasar 25 minutos y no haber conseguido avanzar mucho. Por ello es mejor enfocarse en el proceso y no en el resultado, ya que de otra manera se puede perder la motivación. Si quieres saber con más detalle cómo combatir la postergación, en la descripción del video dejo el enlace de un video que hay en mi canal dedicado exclusivamente a este tema. Una cuarta idea que me parece clave a tener en cuenta a la hora de estudiar matemáticas es desarrollar una mezcla de varios tipos de problemas. Por ejemplo, tomemos el caso de la factorización. Sabemos que existen varios métodos. Si ya tienes el procedimiento claro y has podido formar satisfactoriamente los bloques de información, la idea no es que sigas haciendo un mismo procedimiento una y otra vez, sino realizar varios ejercicios que involucren diferentes técnicas. Hacer esto te ayudará a reforzar el conocimiento y a saber más claramente en qué situaciones puedes utilizarlas. Esto aplica para muchas áreas de matemáticas en donde un tema involucra varios procedimientos diferentes, como en la integración o en la derivación, solo por citar algunos casos. Por ello, procura buscar en la parte final de los textos algo denominado miscelánea de problemas, en los cuales tendrás la oportunidad de resolver ejercicios variados de manera simultánea. Una recomendación final, que no está brindada en el libro, pero que considero importante resaltar, es que a través de esta plataforma podemos encontrar canales con muy buenas explicaciones sobre diversos temas. Y si tienes dificultades, ver ejercicios realizados por otras personas puede ser una manera muy efectiva para aclarar tus dudas. De esta manera concluyo este resumen. Definitivamente este es un libro que me hubiera gustado haber leído cuando estaba estudiando matemáticas, ya que contiene consejos muy útiles para hacer el aprendizaje más efectivo. Si te gustó este video, apóyame con un me gusta y no me quiero despedir sin antes preguntarte, ¿pudiste resolver el ejercicio de las monedas o aún no sabes la respuesta? Cuéntame tu experiencia en la caja de comentarios. Si no lo has podido resolver, dale espacio a tu pensamiento difuso para que te ayude a encontrar la respuesta. En unos días colocaré la respuesta en mi página de Facebook, para aquellos que la quieran revisar. Muchas gracias por todo su apoyo y hasta una próxima ocasión.